Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales y la página de la radio comunitaria de Punta del Indio. El título de este programa de Cuestiones Internacionales es Israel. ¿Es este el fin político de Netanyahu? En Israel se está produciendo un acontecimiento político excepcional. El 25 de marzo de este año 2021 se anunciaron los resultados de las cuartas elecciones nacionales en menos de 2 años. La coalición de derecha del primer ministro Netanyahu no consiguió la mayoría, y el 2 de junio se formó una amplia coalición de oposición. Esa coalición es una mezcla política excepcional. Incluye a la extrema derecha sionista, pero también a partidos del centro o de centro izquierda, y por primera vez al Partido Árabe en Israel. La coalición espera ser votada para formar el gobierno cuando el parlamento se reúna en unos días. Se autodenomina el gobierno del cambio. Si el parlamento les vota para formar el gobierno, ¿representará esto un cambio verdaderamente sustancial? Y si es así, ¿en qué dirección? ¿Mejorar la vida a la mayoría del pueblo palestino? ¿O los futuros gobiernos de Israel retrocederán aún más hacia la derecha, en detrimento de millones de personas en Medio Oriente? Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿cuáles son los detalles de este extraordinario acontecimiento político en la política israelí? ¿Cuáles son los partidos de la coalición y quiénes son los 2 posibles próximos primeros ministros? ¿Y por qué se ha producido este cambio político en Israel? ¿Y qué puede significar esto para la izquierda en Israel, y para el primer ministro Netanyahu, y para los palestinos? Este es el programa número 56 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 6 de junio de 2021. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué acontecimiento extraordinario acaba de ocurrir en la política israelí? El político israelí Yair Lapid es el líder del partido opositor Yesh Atid. Hace unos días informó al presidente del país de que puede formar un gobierno de coalición. De ser así, esto pondría fin a los 12 años en el poder del primer ministro Benjamín Netanyahu. Esos 12 años son el periodo más largo en el poder para cualquier primer ministro de Israel. Es un hecho sin precedentes. 8 partidos políticos medianos y pequeños están formando una coalición. En una declaración en Twitter, el señor Lapid dijo que, y cito, "Este gobierno trabajará para todos los ciudadanos de Israel, los que lo votaron y los que no. Hará todo lo posible para unir a la sociedad israelí". El líder de la extrema derecha, el señor Bennett, aceptó unirse al líder centrista, el señor Lapid, en la coalición para destituir al primer ministro Netanyahu. El señor Lapid ha ofrecido compartir el poder. Los dos líderes, el señor Lapid y el señor Bennett, se turnarán para ser primer ministro. A pesar de liderar el partido más grande de la coalición, el señor Lapid permitirá que el señor Bennett sea primer ministro durante los dos primeros años del mandato gubernamental. Luego, el señor Lapid será primer ministro durante los dos últimos años. El partido Likud de Netanyahu fue el partido que más escaños obtuvo en las elecciones del 23 de marzo. Esas elecciones fueron las cuartas en menos de dos años. Pero Netanyahu no pudo formar una mayoría con sus aliados. En el pasado, el partido de extrema derecha del señor Bennett se había aliado con el partido Likud del señor Netanyahu. Pero ahora el señor Bennett abandona ese gobierno del señor Netanyahu. Paradójicamente, en las elecciones de abril de 2019, el partido de Bennett ni siquiera consiguió los votos suficientes para tener algún escaño en el parlamento israelí llamado la Knesset. Pero ahora, solo dos años después, parece que se convertirá en primer ministro. El acuerdo aún debe ser votado en la Knesset. Se espera que la votación se celebre en la próxima semana, es decir, antes del 12 de junio. ¿Cuáles son los partidos de esta nueva coalición? Este nuevo llamado Gobierno del Cambio es una coalición de 8 socios muy diversos. Solo tienen un objetivo común: cambiar el primer ministro del país. La mayor de las 8 facciones políticas es el partido centrista Yesh Atid, dirigido por Yair Lapid. Ese partido tiene 17 de los 61 escaños totales que tiene la coalición. Esto supone más del doble del número de escaños de cualquier otro partido miembro de esa coalición. Todos los demás partidos tienen entre 6 y 8 escaños cada uno, excepto el Partido Islamista Árabe, llamado RAM, que solo tiene 4 escaños. Como hemos oído, la coalición ha acordado que para el segundo periodo de 2 años, Yair Lapid asumirá el cargo de primer ministro. Él es un antiguo periodista. Como presidente del partido Yesh Atid, fue también líder de la oposición en el parlamento. Había sido ministro de finanzas de 2013 a 2014, y antes de entrar en política en 2012, el señor Lapid había sido autor y presentador de noticias de televisión. Se le describe como un político centrista secular. La nueva coalición estaría formada por partidos muy opuestos ideológicamente, desde la extrema derecha hasta la izquierda. De gran importancia, por primera vez en la historia, una coalición de gobierno incluirá un partido que dice representar a los ciudadanos palestinos de Israel. Hay 2 millones de ciudadanos árabes palestinos en Israel, o sea, el 20% de la población de Israel. El señor Mansour Abbas es el líder de la llamada Lista Árabe Unida, que es un partido en Israel. Entró en la coalición menos de 2 horas antes de que expirara el plazo de negociación. se incorporó a pesar de que la coalición incluye a políticos de extrema derecha que han favorecido los asentamientos ilegales en Palestina. Aunque el partido Lista Árabe Unida solo obtuvo 4 de los 120 escaños del Parlamento, al final Abbas mantiene el equilibrio de poder. A pesar de las enormes diferencias políticas, Abbas ha dicho que esperará mejorar las condiciones de los ciudadanos palestinos que se quejan de la discriminación y del abandono del gobierno. La alianza del probable nuevo primer ministro, el señor Bennett, obtuvo 7 escaños. Su grupo es una alianza de partidos de derecha y extrema derecha llamada Yamina. Los otros 5 partidos son el Partido de Derecha Nueva Esperanza con 6 escaños, el Partido Centrista Azul y Blanco con 8 escaños y liderado por el ex ministro de Defensa Benny Gantz. El Partido de Izquierdas, Meretz, con 6 escaños. El Partido Socialdemócrata Laborista, que había gobernado durante 3 décadas hasta 1977, con 7 escaños. Y por último, el Partido Nacionalista Laico, Yisrael Beitenu, con 7 escaños. Este nombre significa Israel, nuestro hogar. Este último partido está dirigido por el exministro de Defensa de línea dura, Avigdor Lieberman, quien nació en la Unión Soviética. La base política original de ese partido procede del aproximadamente 1 millón de inmigrantes judíos procedentes de Rusia en el momento del colapso de la Unión Soviética en 1991. Desde luego, hay dudas sobre cuánto tiempo podrá permanecer unido el nuevo gobierno. Algunos de los partidos defienden la expansión de los asentamientos ilegales y un único Estado israelí, que incluiría a Palestina. Pero otros miembros de la misma coalición proponen una solución de 2 Estados. Así que los partidos de la coalición tienen poco en común, salvo su deseo de destituir al primer ministro Netanyahu. La nueva coalición solo tiene una mayoría de 1 escaño, con 61 escaños de los 120 del Parlamento. Eso significa que una sola deserción podría llevar al colapso de este llamado gobierno del cambio. ¿Quién es el posible próximo primer ministro? Como hemos oído, la nueva coalición ha prometido que el mandato de 4 años del gobierno se dividirá en 2 periodos. Si la frágil coalición no se desmorona, Naftali Bennett será primer ministro durante los 2 primeros años. Le seguirá el señor Lapid durante los 2 últimos años. Es importante entender quién es el señor Bennett, de 49 años. Naftali Bennett fue ministro de Asuntos de la Diáspora de 2013 a 2019 y ministro de Defensa de 2019 a 2020. Dirige el partido llamado Nueva Derecha desde 2018, tras haber dirigido previamente el partido llamado El Hogar Judío entre 2012 y 2018. 12 personas, 11 hombres y una mujer han sido primeros ministros de Israel. Sin embargo, el señor Bennett será el primero que se identifique abiertamente como religioso, en lugar de secular. Es un judío ortodoxo religioso. como primer ministro, será el primero en jurar su cargo con una kipá. Llevará un pequeño gorro de lana que le identificará como sionista religioso. En contraste con su tradicional ortodoxia judía, su esposa no es religiosa. El señor Bennett será también el único primer ministro quien ha vivido en un asentamiento judío en Palestina, aunque no permaneció mucho tiempo en el asentamiento, está fuertemente asociado a los cientos de asentamientos de Israel. Ha dirigido el Consejo de Yesha, que es un lobby en favor de los colonos judíos en la Cisjordania ocupada. También Bennett es un abierto defensor de la anexión de partes de Cisjordania a Israel. Este punto de vista es considerado extremo incluso por muchas personas en Israel. Las raíces del señor Bennett en Estados Unidos son claras. Es hijo de inmigrantes de California, Estados Unidos. Nació en la ciudad portuaria israelí de Haifa. Sus padres eran judíos seculares cuando emigraron de San Francisco a finales de los años 60. Sus padres se volvieron más religiosos con el tiempo y enviaron a Bennett a una escuela secundaria judía religiosa. Como la mayoría de la gente en Israel, el señor Bennett ha tenido una importante experiencia militar. Para su servicio militar, eligió la unidad de élite llamada Maglan. Se trata de una unidad de comandos altamente selectiva, a la que también había pertenecido el señor Netanyahu. Según un colega militar y político, cito, básicamente Bennett hacía emboscadas y asaltos a Hezbollah. Después del ejército y de estudiar derecho en la Universidad Hebrea, Bennett fundó una empresa de ciberseguridad llamada Ciota y se trasladó a Nueva York. Él y sus socios vendieron la empresa en 2005, supuestamente por $145 millones, y el señor Bennett regresó a Israel como multimillonario. Con el dinero se dedicó a la política. Él es un ultraliberal en materia de economía y en asuntos internacionales, por ejemplo, adopta una línea agresiva contra Irán. Al igual que muchos de los miembros de la nueva coalición, como Avigdor Lieberman, Yair Lapid y Benny Gantz, el señor Bennett ha sido ministro de Netanyahu, a quien ahora todos intentan sacar del poder. De hecho, el señor Bennett había estado muy cerca de Netanyahu. Había sido jefe de gabinete de Netanyahu. Además de ocupar la cartera de defensa, Bennett había sido ministro de Economía y ministro de Educación de Netanyahu. Y se dice que llamó a su hijo Yoni en honor al hermano fallecido de Netanyahu, considerado por algunos en Israel como un héroe de guerra. Pero las relaciones entre Bennett y Netanyahu no tardaron en ponerse feas. Netanyahu ha acusado a Bennett de poner en peligro la seguridad de Israel, y a Bennett no se le pidió que se uniera a un gobierno de unidad liderado por Netanyahu en mayo del año pasado, 2020. Esto fue visto como una expresión del desprecio personal del primer ministro hacia el señor Bennett, a pesar de su ideología compartida. En 2012, cuando Bennett se hizo cargo del partido de extrema derecha, Hogar Judío, ese partido se enfrentaba a la aniquilación. Bennett multiplicó por 4 el número de escaños parlamentarios, mientras que hacía comentarios incendiarios sobre los palestinos. Luego, en 2018, rebautizó al Partido Hogar Judío como una alianza llamada Yamina, que significa hacia la derecha. Yamina formó parte de la coalición de Netanyahu que se derrumbó ese mismo año. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las cuestiones sobre por qué está ocurriendo este excepcional acontecimiento político en Israel y qué puede significar. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them every one. When will we ever learn? When will we Tras la pausa musical, nos preguntaremos por qué se ha producido este cambio político en Israel. Hay varias razones para este acontecimiento político tan excepcional en Israel. En primer lugar, la razón más inmediata es que, tras la última de las 4 elecciones celebradas en menos de 2 años, el primer ministro Netanyahu ya no pudo formar una coalición. Su partido, el Likud, sigue siendo el mayor partido con 30 escaños, pero en las negociaciones con sus aliados solo pudo reunir un total de 51 escaños, muy por debajo de los 61 necesarios para la mayoría. Por ello, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, pidió a Lapid que intentara formar el gobierno. Como hemos oído, el partido de Lapid tiene 17 escaños y muchos partidos pequeños vieron su oportunidad de compartir el poder en algunos casos por primera vez y quizás por la última vez. El oportunismo de todas las partes es, por tanto, un importante motor. En segundo lugar, una fuerte aversión personal y política por Netanyahu ha unificado diversos intereses políticos. Este es el principal pegamento que une a esta nueva coalición. Netanyahu ha hecho una política traicionera y divisiva durante décadas. Ha dejado enemigos en la izquierda y en la derecha. En esto se parece al expresidente Trump en Estados Unidos. Ambos han conseguido dividir sus sociedades de arriba a abajo, al tiempo que han mantenido grandes grupos de seguidores personales y políticos. Al igual que Trump, Netanyahu ayudó a organizar y legitimar los elementos más abiertamente racistas de la sociedad israelí, asegurando incluso que esos grupos extremos fueran elegidos a la Knesset. En tercer lugar, Netanyahu ha sido acusado penalmente de graves delitos de fraude, soborno y abuso de confianza durante su mandato. Él niega esas acusaciones. Su intento de mantenerse en el poder se considera un esfuerzo por evitar la condena. Quiere la inmunidad a cualquier precio. A pesar de todas sus declaraciones y acciones contra los árabes, Netanyahu ha intentado incluso llegar a un acuerdo de coalición con la Lista Árabe Unida para conservar su puesto de primer ministro. Durante décadas, la política israelí ha estado plagada de casos de grave corrupción que implican a influyentes figuras políticas y comerciales. La corrupción, por tanto, no es una razón definitiva para echar a un líder y a su partido. Por esta vez, los casos son tan graves, sin embargo, que muchos observadores creen que Netanyahu ya no es un líder viable para la derecha israelí. En cuarto lugar, hay consideraciones geopolíticas más profundas. Como hemos comentado en otros programas, por diversas razones, Israel está perdiendo importancia geopolítica a nivel mundial. Las relaciones de Netanyahu con la administración Obama habían sido tóxicas. Y tras su estrecha relación con Trump, de nuevo, las relaciones con los demócratas van mal. Detrás de estas tensiones está la geopolítica cambiante. El mundo es dinámico en lo que respecta en particular a China, Rusia, Irán y, por supuesto, Palestina. Mucha gente en Israel cree que Netanyahu no es el hombre adecuado para afrontar estos retos. Muchos dicen que ha cumplido su función y que es hora de irse. En quinto lugar, internamente en Israel, cualquier oposición ideológica seria ha sido marginada. Israel lleva años moviéndose constantemente hacia la derecha. La llamada izquierda sionista prácticamente ha desaparecido. Aunque parezca una contradicción en los términos, ese término es utilizado, por ejemplo, por la publicación Le Monde Diplomatique. Utilizan el término para referirse al movimiento que pretendía crear un Estado judío, pero con principios socialistas e igualitarios. se considera que el Partido Laborista de Israel y los sindicatos aliados a él han representado ese movimiento. Israel debe su temprana existencia en parte a los grupos sionistas que habían profesado una ideología relativamente progresista e igualitaria. Es difícil describirlos como socialistas, sin embargo, dados sus objetivos abiertamente nacionalistas. A menudo habían sido la columna vertebral de los primeros asentamientos judíos en los kibbutz. Una vez cumplida su función, ese movimiento supuestamente progresista fue rápidamente sustituido por el sionismo radical y ortodoxo de derecha. Y hay que recordar que, aunque nunca fue un partido seriamente socialista, el Partido Laborista había gobernado durante las tres primeras décadas del Estado de Israel. Y ahora, como resultado, cualquier supuesto gobierno de cambio estaría formado principalmente por partidos de derecha, o como mucho, de centro. Viendo su influencia casi desaparecida, como el Partido Árabe, los partidos de izquierda se unieron a la coalición por razones de oportunismo. En quinto lugar, en 2018 se aprobó la ley llamada del Estado-Nación. Esa ley es importante en tres sentidos. Número uno, establece que el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en Israel es exclusivo del pueblo judío. Número dos, establece al hebreo como lengua oficial de Israel y reduce el árabe a un estatus especial. Y número tres, establece el asentamiento judío como un valor nacional y ordena que el Estado trabajará para alentar y promover el establecimiento y desarrollo de asentamientos judíos. Esta ley obviamente empeora las condiciones de los ciudadanos árabes de Israel. El Partido Islamista Árabe, RAM, afirma que la coalición es una oportunidad única para conseguir al menos una mejora de las condiciones de los árabes en Israel. Y por ello están dispuestos a poner a disposición sus cruciales 4 escaños a cambio de dudosas promesas para los árabes. ¿Qué significa esto para Israel? Si la destitución de Netanyahu es la razón principal de la nueva coalición, una vez que él se haya ido, esa razón desaparecerá. Y el gobierno del cambio perderá a efectos prácticos su razón de ser. E incluso antes de eso, la extraordinaria duplicidad de Netanyahu, su terquedad y sus amenazas e incentivos políticos pueden romper la coalición. Como hemos escuchado, la coalición es extremadamente frágil. Y aun si sobrevive la coalición, es poco probable que los socios de la coalición acepten cualquier cambio político importante. El tira y afloja interno entre los judíos ortodoxos y los políticos laicos, y entre la derecha, la extrema derecha y los centristas, probablemente paralizará el gobierno o lo romperá. Solo hace falta una sola deserción para derribarlo. Y por último, ¿qué puede significar esto para los palestinos? El señor Bennett es un feroz defensor de la financiación, ampliación y eventual anexación de los asentamientos judíos ilegales en Palestina. En 2013 dijo que los terroristas palestinos deberían ser asesinados, no liberados. ha afirmado que Cisjordania no está bajo ocupación porque nunca hubo un Estado palestino aquí, y que el conflicto israelí-palestino no puede resolverse sino debe soportarse. El señor Bennett ha utilizado la creciente fuerza del sionismo religioso en Israel para ganar poder político. Y el Partido Árabe de Abbas ha sido criticado en Cisjordania y Gaza por ponerse del lado de lo que consideran el enemigo. En Palestina se considera que el primer ministro designado no es menos extremista que Netanyahu. El partido Hamas, el grupo que gobierna la Franja de Gaza, dijo que no importaba quién gobernara Israel. El portavoz Hassem Kassem dijo: "Los palestinos han visto docenas de gobiernos israelíes a lo largo de la historia, de derecha, de izquierda, de centro, como ellos lo llaman. Pero todos ellos han sido hostiles en lo que respecta a los derechos de nuestro pueblo palestino, y todos han tenido políticas hostiles de expansionismo". En resumen, para los palestinos, la cuestión no es de personalidades, es de políticas. Y las políticas de Israel, como la Ley de Estado Nacional de 2018, se consideran cada vez más en el mundo como un apartheid. La ex miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, la Organización de la Liberación Palestina, Hanan Ashrawi, dijo que los años de Netanyahu se basaban en sistemas de racismo, extremismo, violencia y anarquía. Durante las últimas décadas, los partidos extremistas de Israel han apoyado la expansión y la anexión de los asentamientos ilegales y se oponen fundamentalmente a la creación de un Estado palestino. En conclusión, para los palestinos, el llamado gobierno del cambio probablemente producirá más de lo mismo, y puede ser aún más peligroso. Por muy malo que haya sido Netanyahu para los palestinos, Bennett puede ser peor. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Y quisiera desear feliz cumpleaños por los 7 años de éxito de la radio comunitaria. Que se cumplan muchos años más. Y para terminar, las cuestiones internacionales se transmiten los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas o un poco antes. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar más música.